Muy buenas, aquí estamos en otra edición más de La Contratertulia. Este programa, veterano programa, vamos a grabar hoy la segunda parte de un programa de incendios. Dijimos que haríamos una trilogía, hicimos uno, se nos quedó corto. Vamos a hacer en el día de hoy la segunda parte. Estamos a martes, no sé qué día, que alguien me refresque la memoria, de septiembre. Que no sé ni bueno, qué día estamos a jueves. Ah, perdón. No, bueno, más concretamente, jueves 18 de septiembre. Vale, el martes no podíamos estar y el jueves 18 de septiembre vamos a grabar la segunda parte de la contratertulia de la trilogía de incendios, ¿vale? El anterior estuvimos con Ángel Malanda, peón de una ley transportada anunciado por televisión, que esta vez parece ser que no ha venido. No sabemos si se incorporará a lo largo del programa, estaba citado aquí. Está también el señor Pájaro por aquí, que puede decir algo. Tenemos ahora buenas. Tenemos al doctor Redín, ausente del anterior programa. Hola, buenas. Y tenemos aquí al señor Paulo. Aló. Y estoy yo, León. Bueno, pues eso, estamos cuatro personas. Mira, curiosamente, el programa pasado, de la gente que estamos haciendo el programa, que estuvimos cuatro personas, éramos tres del agro, que vivíamos en las zonas rurales, y una persona del centro de Madrid, de Vallecas, que está aquí otra vez. Como tres personas, bueno, que tampoco viven precisamente, se puede decir que por lo menos dos días son del campo y la tercera casi que también, ¿no? Porque pues son un pueblo pequeño, que digo que no es lo más normal, ¿no? Entre la gente. Pero bueno, pues eso, estuvimos hablando de diferentes cosas. En este programa queremos tocar tres temas. Queremos seguir hablando de gestión forestal, todo lo que hay alrededor de eso, que empezamos el otro día, pero hay mucha tela de cortar, mucha chicha. Queremos hablar también de la militarización de la extinción de incendios, o sea, de la magnífica UME, Unidad Militar de Emergencia, fundada por nuestro amigo Zapatero, de la que también hablaremos. Y queremos hablar también, tenemos que dar actualizaciones sobre el tema de la situación laboral dentro del dispositivo antiincendios, algunas cosillas que han pasado y están pasando en estos momentos. Bueno, pues eso, entonces vamos a empezar ya. Hemos dicho que esta es la 156ª edición de la Contratertulia de la segunda época y que tenemos un correo electrónico que es contratertulia@protonmail.com. Bueno, sin más, vamos a empezar ya con el programa, que puede iniciarlo, por ejemplo, el pájaro, que tiene algún... Pues venga, pues arranco. No sé si se me oye bien o mal, me voy a arrimar así. Se oye. ¿Qué pasa? Vale. Se te oye. Bueno, no me he preparado nada, así que improviso. Bueno, con el tema este de la gestión forestal y de la situación ahora mismo del monte y de los pueblos, porque si hablamos de monte estamos hablando de los pueblos y del mundo rural... habría que retrotraerse un montón, ¿no? Para ver cómo se ha producido el proceso, pero se ha llevado a la situación actual. Pero vamos, sobre todo tenemos, por un lado, el éxodo rural, que abarca todo el siglo XX, pero se acentúa en los años 60, en los años 80, ya es brutal, y ahora directamente en esas zonas, como hablábamos el otro día, del noroeste, sigue a toda velocidad. Es un proceso de abandono de los pueblos más pequeños para concentrarse en los pueblos más gordos, sobre todo en las capitales, y luego ya a lo bestia ya en Madrid, Valencia, Barcelona, etcétera, Zaragoza. Lo de Aragón es un caso espeluznante porque es, no sé qué porcentaje, pero es una bestialidad de población aragonesa concentrada en Zaragoza y el resto vacío. Bueno, pues ese proceso se ha ido acentuando y cada vez es más pronunciado porque lo que queda en los pueblos son viejos. Entonces, bueno, pues eso por un lado. Y luego tenemos las políticas directamente dictadura, ¿no? De confiscación, se puede llamar así, confiscación de montes comunales, de montes municipales, de montes de algún tipo que estaban bajo gestión colectiva, sobre todo que dedicados a la población. A ver, está habiendo problemas de conexión, okay. Parece. ¿No se me oye? A ver, sí, ¿no? Repite, ¿no? Esto último que has dicho referido a la PAC. No he dicho nada de la PAC. Ah, pues no, es que no se ha entendido. Los montes comunales. Los montes comunales, sí, repite lo que se ha cortado. Vale, bueno, pues estaba hablando de los montes de vecinales y demás que fueron, de cierto modo, directamente confiscados por los servicios de montes forestales del franquismo para directamente roturarlos y ponerlos de pinos. Eso se sigue viendo ahí en el campo, los aterrazamientos llenos de pinos donde antes a lo mejor había pastos o monte autóctono directamente. Eso ha sucedido en múltiples provincias y en extensiones gigantescas. Estaba comentando el caso concreto de las Hurdes, por ejemplo, que a mí me dejó flipando, porque es la comarca entera de las Hurdes, es así. Eran, me imagino que allí se dedicaría sobre todo a la cabra, por lo que uno tiene escuchado, y lo que hay ahora son extensiones brutales de pino resinero que no tiene prácticamente utilidad actualmente, que arden año tras año. Y si no, pues que periódicamente. Este año han vuelto a arder, por supuesto. Y hace dos también. Entonces, bueno, eso es un tema. Y luego, pues el abandono rural, lo que comentábamos también el otro día, eso ha llevado aparejado que en zonas de pastizal, zonas de pastos, que bien podía ser o aprovechado por cabras, ovejas, vacas o caballos, lo que fuera, pero eso al abandonarse ese aprovechamiento, ese uso tradicional de siglos o milenios, lo que se ha producido es una matorralización que ha crecido brutalmente el matorral, que luego, posteriormente, con suerte, si todavía queda suelo o al cabo de X siglos, dará paso a un monte un poco más en condiciones, pero ese matorral, por ejemplo, imagínate un jaral, pues eso es pura yesca. Entonces, bueno, ese tipo de cosas se está produciendo y es en buena medida mucho más, pero infinitamente más que el cambio climático sea real o supuesto, lo que está afectando al volumen e intensidad de incendios forestales. Y ya está, yo dejo aquí apuntadas estas cosillas y vosotros le tiráis por donde queráis. Sí, bueno, lo que has dicho, lo que ha sido las campañas de lo que en su día fue el que tenía ese nombre al que no hacía mucho honor, el Instituto de Conservación de la Naturaleza, el antiguo ICONA, que fue el que se dedicó a sembrar coníferas, sobre todo pinos de crecimiento rápido, también eucalipto y tal, sobre todo pinos, en extensiones grandísimas, muchos pinos resineros, pinos de otros tipos. Por ejemplo, en Galicia, que era una zona donde había un montón de monte común, monte comunal, se impuso la plantación de estas cosas, ¿no? Se arrasó con lo que había, ya fueran zonas de mosaico, ya fueran zonas de praderío para que se alimentase el ganado, se plantó todo de pinos, además, en muchas zonas, sobre todo en las laderas, metiendo maquinaria pesada, bulldozer, que hacían terrazas, que eso es una auténtica barbaridad, es una salvajada y una agresión brutal a las laderas. Bueno, se llenó todo de pinos, en lugares también como las Hurdes, ¿no? Pues claro, las Hurdes hay incendios pavorosos, porque eso es un polvorín, una zona con el calor que hace, con pendientes, y encima todo hasta arriba de pino resinero, pues eso es un auténtico polvorín. En cuanto hay un conato de incendio, pues eso en un momento ya están ardiendo no sé cuántas hectáreas y se pasa a la provincia de al lado, se pasa a Salamanca, como pasó en el incendio de Monsagro de hace 3 años, que por cierto estuve yo allí haciendo contrafuegos y quemando pinares enteros a la contra y tal. Y bueno, lo que se ha dicho. Luego, por ejemplo, en Galicia también, que es lo que decíamos de la paradoja, en lo que ya se hacía llamar la España húmeda, donde más incendios forestales había. ¿Por qué? Porque en Galicia, en Asturias, sobre todo en Galicia también, que había todavía mucha gente asentada en el campo con ganado, se impuso por parte del Estado esa plantación brutal de miles de hectáreas de pinos, que eso restó pastos también a los animales que tenía la gente, y además lo plantaron en zonas de que eran montes comunes también y tal. Entonces allí directamente la mayoría de los incendios que ha habido secularmente ha sido provocados, ¿no? La gente quemaba esos pinos, por eso en Galicia, que es donde la zona que en teoría menos propensa a incendios debería ser, por lo menos hace unos años, ahora la verdad es que está viniendo una época que hay unos veranos de mucho calor, pero bueno, que ardían, porque claro, es que la gente lo quemaba por todos los sitios porque quería estar quitando eso también para que volviera a haber pastos para los animales y para lo que fuera, se quemaba todo, ¿no? Recordemos también, por ejemplo, que lugares como en Extremadura, como lo que después un ecologista de la época que se llamaba Jesús Garzón consiguió hacer que se declarase por zona protegida y finalmente el Parque Nacional de Monfragüe, pues eso era, estaba previsto hacer una plantación de eucaliptos. De hecho, se plantaron muchos eucaliptos, no el globulus ese de la zona norte, pero Monfragüe entero habría sido una plantación de eucaliptos. Los eucaliptos, claro, son para pasta de papel normalmente, es decir, en la zona donde llueve mucho, como Galicia y como Asturias, Cantabria, pues ahí están plantados y sí que crecen y se les corta cada ciertos años, pero desde luego en zonas como Extremadura no se puede decir que sean muy productivos, ¿no? A ver, más cosas. Digo, enlazando con el tema de los eucaliptos, decir que mira, este verano la Junta de Extremadura ha autorizado unas plantaciones de eucaliptos de 150 hectáreas creo incipientes que no se habían autorizado desde hacía medio siglo con, ojo al dato, el tema de que son para absorber CO2 dentro del rollo este que se traen del negocio. Entonces, no me toques las palmas que me conozco. No me las toques. Que no Extremadura, me toques para que mucha gente no lo sabe, pero que Extremadura hay muchísimo eucalipto, ¿no? Que es de esta, e incluso grandes latifundios de los señoritos extremeños se replantaron los 50, 60 y tal, y claro, con estos monocultivos arbóreos, que es lo que son, ¿no? De la guerra, que el país está lleno, y que bueno, que es verdad que a principios del siglo XX el país estaba prácticamente deforestado en zonas, en montones, y que muchas de estas plantaciones pues dieron cierta cubierta, que han tardado un montón de años en crecer y que ahora se están quemando echando hostias. Pero bueno, a lo que voy, que estos monocultivos completamente que no tienen absolutamente nada que ver lo que sea, con un bosque o con un paisaje o con un ecosistema, ¿no? Bueno, es un ecosistema implantado, completamente mecanizado, completamente aplanado, y bueno, y que arden que te cagas. Y bueno, pues que resulta que ahora pues vuelven los eucaliptos al Corte Inglés, vuelven las plantaciones de eucaliptos a Extremadura, con la bendición de la Junta. Yo tengo una pregunta. A este proceso variado del que habéis hablado, que es de la explotación y de la pérdida de la explotación del terreno y de la vegetación y la pérdida de la gestión comunal de los montes, ¿qué nombre tiene? ¿Se le puede poner un nombre? Es decir, ¿es un proceso? ¿Cómo se llama eso? Yo no sé cómo se llama, que hable el historiador. Se llama abandono rural y ya está, ¿no? Hombre, si lo que hacen es explotarlo, gestionarlo y organizarlo para beneficio privado, abandono, tampoco es. Bueno, sí, hombre, sí, en parte es abandono porque muchas de esas repoblaciones ni siquiera se hicieron al tuntún y muchas realmente ni siquiera han tenido una viabilidad económica. En su momento algunas sí, pero otras muchas no la tienen. O sea, aquí hay muchos, te digo, aquí hay poco pino, pero en la zona de Gredos, por ejemplo, hay pinares que, bueno, sí, pues la gente coge algunos boletos que salen y tal, pero que tampoco se puede decir que la madera, de hecho, en muchas zonas ahora mismo casi ni van a cortar los pinares pequeños, no merece la pena, no van ni a por ellos porque no los quieren, me refiero. Luego decir también, bueno, que hay que decir muchas cosas, lo que ha dicho antes, ¿no? Antes todo el mundo tenía animales y se utilizaban, había una gestión del territorio, pues el tema, por ejemplo, de esas boyales. Boyal viene de buey, la gente que tenía los bueyes para tirar del carro, pues los bueyes estaban en la dehesa boyal, que era común, y ahí la gente apacentaba sus bueyes para luego tener su tractor de la época, que era ni más ni menos que los carros tirados por los bueyes, por las vacas o por las bestias de tiro que fueran, ¿no? Decir también lo que hemos dicho, lo de los incendios parece muy escandaloso, pero a veces cuando arden monocultivos, como pasó en Galicia hace unos años y como alto va a pasar también este, aunque también ha ardido mucho roble este año, pues cuando arden monocultivos de estos de pinos, ya lo he contado aquí varias veces, la Sociedad Española de Ornitología hizo un seguimiento unos años después y dijo que las zonas que habían sido incendiadas, se habían quemado todos los pinos, era una zona en la que ahora había una vegetación diferente, muchas zonas abiertas, claros, mosaicos, se había recuperado cierta vegetación y que había una riqueza faunística y ornitológica en concreto muchísimo mayor que la que había, por supuesto, en un monocultivo de pinos o de eucaliptos, ¿no? Por supuesto que sí. Entonces, que los incendios, a veces la gente se espanta al verlos, también hay que recordar que los incendios forman parte de la naturaleza, ¿no? Los incendios forman parte de la naturaleza. La jara, que es el matorral de sustitución del encinar normalmente, es una especie pirófita que germina después de que arde. Entonces, que los incendios, aunque parezca algo muy espantoso, pues es algo que está dentro de los ciclos de la naturaleza, que a la gente, pues eso, igual se escandaliza demasiado, pero no todo es tan grave como parece, aparentemente también. Eso hay que decirlo según en qué momento, ¿no? Y bueno, lo que ha dicho el pájaro antes, que según qué zona se ha pasado del abandono del campo a la matorralización o del abandono del campo al bosque. En la zona que estoy yo, que son valles todavía de montaña a cierta altura de Castilla, en lugares en los que la gente te dice aquí plantábamos patatas, aquí teníamos la huerta, ahora es un robledal, con roble bastante grueso. O sea, en realidad, luego ves cómo la naturaleza tiene una... Yo desde luego lo que he visto, sobre todo estando en el trabajo este contra los incendios y yendo a apagar fuegos a un lado, al otro, al otro lado de Gredos, por ejemplo, hace poco, pues en las zonas que son gavias, con olivos, está casi abandonado, ¿no? Sin embargo, está saliendo de todo. Hay durillos gigantescos, hay laureles, cornicabras, salen robles, quejigos. O sea, la naturaleza es poderosísima. O sea, la naturaleza que hay en una zona es poderosísima. No hace falta hacer repoblaciones como se han hecho muchas veces y tirar el dinero en esas tonterías, ¿no? Porque la naturaleza, ella sola, en general, se regenera a una velocidad. Solo hay que dejarla en paz. También es cierto, hay lugares en los que se ha llevado ya a un machaque y a una destrucción del suelo y tal, que igual no se puede, pero que en muchos sitios De hecho, el bosque está creciendo en la península. ¿Por qué? Por lo que ha dicho el pájaro, por el abandono rural. Por el abandono rural está creciendo la extensión forestal, claro está, y es por eso. Entonces, bueno, que hay muchas cosas que hablar. Pero decir sobre todo que este proceso que hubo, esta aberración de aterrazar absolutamente todo, como hicieron, por ejemplo, en muchísimas montañas de León, en el Bierzo, por Ferrada, por ahí, hasta la Punta de Pinos, todo eso que hicieron los ingenieros de Montes, que fue una aberración, pues es lo que también ahora se está pagando. Cuando vemos los incendios de Portugal, estos que hay cada dos por tres en Portugal, pavorosos, y los que ha llegado a morir hace pocos años, un montón de gente atrapados en la carretera, todo eso son en repoblaciones de pinos y eucaliptos. O sea, esos incendios tan peligrosos, los incendios grandísimos que hubo en Chile con un montón de gente muerta también, con el fuego metiéndose en poblaciones, en ciudades, era también por la mafia, que ya comentamos aquí en tema de Chile, que es específico, ¿no?, de Pinochet, unas cuantas empresas madereras que lo han llenado todo de repoblaciones de coníferas hasta el borde de las carreteras y el borde de los pueblos, y es lo que ha creado esos problemas. Entonces, lo más gordo y lo más y peligroso para las personas y para localidades tiene que ver mucho con esa gestión de los ingenieros forestales y directamente de los empresarios, como en Chile y como aquí, que lo que quieren es dinero, eucaliptos, pinos, sacar pasta y ya está. Ahora voy a hablar yo dos minutos. Por reconducir un poco el tema, porque estábamos hablando de los incendios, ¿no? Bueno, más o menos la situación la tenemos, la hemos dibujado más o menos, y ahora hay unas cosas que se están diciendo la gente, se está comentando demasiado. Que hay que limpiar el monte, que hay que gestionar, que no sé qué, lo está diciendo tanto gente que no tiene ni puta idea como gente del sector profesional, ¿no? Que hay que hacer, quitar, eliminar combustible, no sé qué, no sé cuántas. Vale, eso es cierto, ¿no? Si quiere evitar o disminuir la potencialidad de propagación del fuego en determinadas zonas de monte, tienes que eliminar combustible, tienes que quitar matorral, tienes que quitar pies muertos, tienes que quitar densidad, etc. Eso es correcto, vale. Ahora, ¿se puede hacer solo con las cuadrillas como el donde está el León y con las de Traxa, con las de GK, etcétera? ¿Se puede? Pues la respuesta es no. ¿Y por qué no? No solo por la ingente superficie forestal que hay en España, sino porque nos enfrentamos aquí, como casi siempre, a un problema fundamental, que es el tema de la propiedad. Hay unos cuantos montes donde el Estado puede intervenir directamente, que son los montes que tiene bajo su directa jurisdicción, que son los montes llamados públicos, que no son públicos, son propiedad del Estado, pueden ser municipales, pueden ser de una comunidad autónoma, pueden ser directamente del ministerio o la mayoría son privados, ya está. Y en algunos casos muy grandes, como las grandes fincas de Sierra Morena, Montes de Toledo, etc., o la mayoría, pues bueno, en muchos casos son minúsculos, pues en el norte de España la gestión forestal es imposible directamente, porque hay un minifundio, como siempre ha habido, eso está atomizado hasta el infinito. Gente pues que tiene media hectárea de monte allí y otra hectárea y media no sé dónde, y no sabe ni dónde, porque a lo mejor son gente que emigraron a Cornellá y son del interior de Lugo. ¿Cómo gestionas eso? Si no es de nadie o no sabes ni de quién. Es imposible. Entonces aquí la propiedad privada, de nuevo, se convierte en un obstáculo, como casi siempre, para el desarrollo y para poder hacer las cosas bien. No se puede hacer las cosas bien en este contexto. La única solución aquí sería, bueno, ya la dije el otro día cuando me salté un poco, es la revolución comunista. Pero sin llegar a la revolución comunista, es al menos la expropiación absoluta y generalizada para que exista una propiedad que se pueda manejar y que se pueda gestionar de un modo coherente. No se puede hacer eso en el campo y no se puede hacer eso en el monte si la propiedad está dividida en 10.000 millones de cachos, que es lo que pasa. Entonces, bueno, sí, todas esas medidas que se proponen, lo de limpiar el monte, yo me descojono, pero bueno, de eliminar el combustible, de hacer áreas cortafuegos, etcétera, está muy bien, pero no se puede. Y no se puede tanto por medios técnicos, por falta de recursos técnicos, como por despoblación, que no hay gente, usa el monte, como por la atomización de la propiedad. Ahí lo dejo. Bueno, ha sonado un poco eso de que la propiedad privada es un obstáculo para el desarrollo. Ha quedado un poco raro, pero sí, está claro que... No, pues si quieres lo explico. En el capitalismo, según yo lo veo, el crecimiento económico y el desarrollo humano son contradictorios. Entonces sí, la propiedad puede ser muy buena para el crecimiento económico de algunos, pero para el desarrollo humano de la sociedad y del común es un obstáculo irresoluble. Ya está. Así me parece bien la aclaración, porque lo que es el desarrollismo y el desarrollo normalmente, cuando se emplea hoy en día, es empleado en otros términos totalmente contrapuestos. Pero sí, razón tienes, y razón tienes en que tampoco, o sea, el parque, o sea, que el campo no es el campo del Parque del Retiro, que no se puede desbrozar la península porque ni se debe ni se puede, para empezar, es imposible. Lo que dijimos, sí, hombre, lo lógico es que viendo cómo están las cosas, el abandono que hay en el campo y los pueblos sin gente, pues que lo mínimo sería poner ciertas medidas y cierto interés en alrededor de instalaciones ganaderas, de naves agrícolas y de los pueblos de asentamientos humanos, tener al menos un cordón de seguridad que esté desbrozado y esté limpio para que a la hora que haya un incendio, pues no estar la gente como ha estado, que se ha visto por la tele en Orense y en todos los sitios, todo el pueblo desbrozando ahí mientras viendo el fuego a 60 metros y desbrozando el pueblo. No es mejor hacerlo antes que cuando está el fuego llegando. Eso está claro y habrá que ver. Pero claro, el problema, que lo ha dicho el pájaro, en los pueblos no vive gente. En verano hay gente porque van a las fiestas, al cachondeo, tal y cual, pero en los pueblos no vive gente y sobre todo la gente que vive es gente jubilada, gente que muchos siguen haciendo alguna cosilla, pero que ya no hay gente, hay poquísima gente, no se puede mantener pues una actividad humana que es la que propiciaba que alrededor de los pueblos y muy alrededor hubiera un montón de terreno que estuviese limpio, campos de siembra, huertecillas de árboles, la huerta de autoconsumo, los prados para el ganado de la gente, había ganado menor, sus cabras, sus ovejas, algún cerdo, la gallina salía por ahí. Ahora mismo eso se ha perdido y no hay nada. Entonces, claro, eso pues está claro que la naturaleza pues recupera lo que es suyo como debe de hacer, ni más ni menos. Entonces, pues la cosa es así. El tema, en la sociedad en la que estamos ahora mismo, dentro de lo que se entiende ahora por desarrollo, lo guay, lo que es el desarrollo, es irse a vivir en una ciudad. Por eso, como ha dicho el pájaro, que pasa en Aragón y pasa en todos los sitios del mundo, cada vez mayor parte de la población mundial se apretuja en las ciudades y cada vez mayores zonas del campo o zonas quedan cada vez más desiertas. Eso, por desgracia, sigue, ¿no? Aunque luego las ciudades también se lleven una vida de mierda. Pero claro, ahí está también. ¿Cómo se va a ir la gente de las ciudades al campo? Está otra vez el problema que ha dicho el pájaro antes, que es un problema importantísimo y del que no se habla, que es el problema de la propiedad. Es de la propiedad. Tú ahora te quieres ir a un pueblo y no puedes. ¿Cómo te vas a ir si tú no tienes nada ahí? ¿Qué te vas a comprar? En los pueblos de aquí de Gredos, que como son un poco más bonitos, están llenos de casas rurales y quedan cuatro casas para veraneantes. No te puedes establecer en ningún sitio. Es que no se puede. Entonces, claro, es que las cosas no son tan fáciles. Por eso que lo que decimos, que bajo este sistema capitalista, desarrollista y todo esto, nos pueden vender soluciones, pero que en realidad pues no lo son. Son pequeños parches, se van a ir haciendo cosas y poco más. Entonces, es que no funciona, esta economía no funciona, esta forma de gestionar el campo, la ciudad, la sociedad, las personas y todo, no funciona. Es disfuncional totalmente. Mientras tanto, ¿se pueden decir cosas? Sí. El operativo de incendios, vale, pues hablaremos ahora después de él, pero bueno, lo que decimos que en el campo, bueno, tampoco tiene por qué todo el campo estar lleno de gente, ¿no? Pero claro, desde luego lo que no es sano es que en la península ibérica, que tiene bastantes hectáreas y kilómetros cuadrados y además zonas bastante ricas en las que la población podría, y de hecho lo ha hecho durante miles de años, vivir de la tierra sin destruirla y llevar una vida más o menos decente y más o menos libre, pues ahora mismo eso está abandonado y la gente está en las ciudades. Está en las ciudades, que son las ciudades por lo que absorben. Y claro, y en el campo lo que quedan, pues sobre todo son ya cada vez menos agricultores ni ganaderos y sobre todo pues ya empresarios y lo que estamos viendo, ¿no? Como puede hablar el pájaro, de lo que es cada vez más los cultivos estos que se están metiendo hasta los fondos de inversión, los cultivos ultraintensivos del olivar, por ejemplo, están comprando para plantar pistachos. Pues eso, el capital busca donde hay beneficio y se lo ve en el campo y cuando está barato compra, lo esquilma y luego se va, imagino que lo harán. Entonces, difícilmente en el mundo en el que vivimos puede haber una solución global a todo esto, ¿no? Está claro que aquí no puede haber reformas y que lo que hace falta es un cambio revolucionario, pero mientras tanto vamos también a decir lo que podamos sobre las cosas que hay ahora y hay cosas que desde luego son mejorables, pero bueno, que poca mejora puede haber dentro de esto, la verdad, hay que hablar sinceramente a la gente. La contratertulia ya lo decía, la verdad duele. Me encanta que nos autocitemos ya. Nos falta hablar en tercera persona. ¿Alguien quiere hacer una última intervención breve para cerrar esta parte de gestión forestal, este primer bloque del programa? Yo quiero. Pues obra, pues. Yo quiero, porque me parece que se ha planteado bien el problema. El problema es aquí la contradicción, que no es la fundamental, pero se refleja aquí en la contradicción entre el campo y la ciudad. Y la solución no puede ser ni la capitalista, que es la, el amontonamiento inhumano de gente en las grandes urbes, ni la vuelta a un pasado, que es lo que contaba el otro día el León muy enfadado, ¿no? Como que nos habían extinguido como a los indios, las culturas rurales tradicionales y no sé qué, que es verdad, pero no, la vuelta a ese pasado es imposible. Entonces la solución a eso, la solución dialéctica, es la que resuelve esa contradicción, pues no sabemos cuál será, pero desde luego no será ni una cosa ni la otra. Seguramente sea la destrucción de las ciudades gigantescas estas y una vuelta al campo para ocupar, pues yo qué sé, ciudades medianas, etcétera, con una vuelta a la ruralidad de otra manera. Pero eso, claro, eso necesita un proceso de lucha de clases a lo bestia, triunfante, que de momento no se da. Después hablaremos de la incipiente lucha de clases en el sector y a ver en qué queda. Pero bueno, de momento es eso, que el problema está planteado, la contradicción está ahí, no, esto no va a ir sino a peor, tanto en la ciudad, que ya vemos lo que hemos hablado tantas veces, del problema de la vivienda, etcétera, como en el campo, que es lo que estamos tratando ahora. Esto es una mierda. Entonces, la solución no es ni seguir así, ni volver a un pasado que sería muy bonito, no lo era, entre paréntesis, pero no va a volver. Sea fuera bonito o fuera feo, no va a volver. Entonces, hay que pensar cómo lo hacemos. Venga. Volverán trigales victoriosos. Voy a hablar. Bueno. Eso he venido. Y aquí, si no, que vengan estos dos y se la... Bueno, pues aquí me han surgido un montón de cosas. Como contexto, primero, para que contextualicen la vuelta al campo y tal. Pues ahora mismo, nuestro querido Reino de España supera ya los 49 millones de habitantes. ¿Vale? Hacerte una idea, que antes del gran éxodo rural, hace 80, 90 años, era la mitad de población. Entonces, ya desde eso tenemos una dificultad prácticamente inasumible del retorno al campo, voy al campo a abandonar la ciudad que cantaban los de siempre. Entonces, otra cosita, habría que tener en cuenta, todo este proceso de cambio del paisaje rural tiene que ver directamente con el proceso de capitalización del campo, ¿no? Del agro, que empezó con las desamortizaciones y con el liberalismo, como tantas cosas comentamos. Hay que volver a la raíz, ¿no? Gran parte de las roturaciones masivas, de la incautación de todos los bienes comunes, todo este, y del convertir la tierra en un elemento puramente especulativo y productivo, ¿no? Pues eso todo empieza en el siglo XIX con nuestros ilustrados y nuestros liberales de cabecera, y en buena parte eso también coadyuvó a la desaparición de gran parte de la superficie forestal, ¿no? Se fue echando a la gente muchas veces a los márgenes y la gente pues fue, aparte de, bueno, los rendimientos escasos que tenía la agricultura entonces, hacía la roturación constante, y para finales del 19 el país estaba muy, muy, muy, muy, muy pelado. De hecho, las primeras leyes de protección forestal y de reforma de protección del bosque y todo eso son de hace 120 años o por ahí, o sea, cuando el país estaba completamente, en buena parte, arrasado. Ahora mismo, eso a la gente le sorprende, pero ahora mismo España es uno de los países con más masa forestal de Europa. Es uno de los países más grandes también, o sea, no es por densidad, pero tiene bastante masa forestal, y esto es consecuencia, en buena parte, pues del abandono del campo en estos 50 años y también de las repoblaciones masivas, por muy piñoneras que fueran y por muy de eucaliptos. Entonces, claro, masa forestal galopante, repoblaciones no autóctonas, abandono del campo, y pues tenemos lo que tenemos, la consecuencia la que hay, si es que no hay más cera que la que arde, o en este caso no hay más yesca que la que arde, ¿no? Y bueno, tenía bastantes cosas a decir, pero me he liado con todo este rollo. Entonces, pues bueno, la situación es la que es, y bueno, y luego encima caemos en los tópicos. Por favor, quiero que des opinión sobre que es algo que siempre que sale este tema te dice la gente es, pero ¿por qué no dejan recoger las piñas si luego arden mucho y explotan y incendian el monte? Por favor, dad vuestro... Bueno, vamos a ver. Yo lo voy a decir porque se supone que yo soy de los que no deja recoger las piñas. Entonces, vamos, lo primero, es falso. Lo que no se puede recoger son las piñas de piñones, que eso son como si cogen las nueces de un nogal, de un señor. Entonces, claro, eso no lo puedes recoger porque a ti te dé la gana, porque además valen mucho dinero. Entonces, bueno, de vez en cuando se producen robos o hurtos o como se quiera llamar, de piñas, de pinos piñoneros, y hay alguna noticia y tal y pascual, y la gente se lía. Las piñas secas del suelo, según la ley de montes, son de su dueño, pero yo no creo que nadie te vaya a decir nada nunca en ningún monte, ni privado ni público, por llevarte cuatro sacos de piñas para encender la estufa o la chimenea. En fin, eso es una sandez y ya está. No, a ver, en principio todo, porque vivimos en un régimen de propiedad privada, todo es de su dueño. Desde una seta que sale en el suelo hasta un palo que se ha caído de un árbol, es de su dueño. Pero vamos a ver, si somos un poco razonables, no ha habido una sola denuncia, creo, en España por recoger piñas secas. En fin. Sí, bueno, razón tienes, que tú eres de su dueño, pero como bien dices, el abandono de lo rural también supone el abandono de miles y miles y miles de parcelas pequeñas que desde luego nadie va a dejar. De hecho, mira, ya que lo decís, hace ahora mismo, tengo todavía aquí en la puerta de casa 10 sacos de piña de pino resinero, que son las gordas, que todavía estuvimos cogiendo, que vamos siempre antes de que llueva, todos los años a coger 20 y tantos sacos para luego encender en invierno. Pues estuve ahí con un colega cogiendo por ahí, la verdad es que tampoco, no preguntamos de quién era el pinar, ni lo vamos a hacer. ¿Se ha denunciado algo? ¿Has recibido ya la sanción pertinente? En absoluto, es verdad. Luego están con las cosas estas que también, pues que en teoría supuestamente el sector derechista de cazadores, tauromaquia y fachas y tal, y antifeministas también se quejan, supuestamente va a ser lo de la guerra cultural, se quejan de que no te dejan hacer nada en el campo, la vez. Entonces, por un lado, hay dos cosas. Hombre, te dicen, no te dejan de brozar, pues claro, no te dejan de brozar con cuchilla en agosto, en ola de calor, porque preparas en 5 minutos preparas un incendio seguro. Igual que, de hecho, muchos de los incendios que hay son provocados por el hombre, aunque no son provocados intencionadamente, sino por negligencias. Las cosechadoras, por ejemplo, empresas de reparación como Pablo. Las cosechadoras son lo que más incendios provocan, con diferencia. Ya está. Sí, sí. Las radiales, por ejemplo, obras que hacen en el campo la gente fuera de época y tal, bueno, pues hay muchos fuegos así, ¿vale? Pero lo que decimos, que otra cosa que sí que es verdad, y yo aquí lo digo, que hay gente, como el señor Pájaro, también por aquí, yo creo que hay demasiados también. Entonces, claro, como que antes está todo, ahí está también, pues eso, hay mucho por aquí, mucho guarda forestal, mucha gente medioambiental, muchas cosas así. Entonces, se supone que tú, para cortar, en teoría tú para cortar 4 alisos, aunque haya 4 millones, para cortar unos cuantos sauces, para cortar unos robles aquí, tienes que pedir permiso. Para quemar cualquier mierda, tienes que pedir permiso. Eso es verdad, y tienes que pedir permiso, y para mí, yo intento no pedir permiso, porque es un coñazo, tienes que irte, coger unos papeles, y claro, luego resulta que yo tengo igual, imagínate, quiero limpiar un sitio donde tengo las vacas, ¿no?, que tengo, que son unos cuantos prados, resulta que cada prado, como le he dicho, por la propiedad del pájaro, es de un dueño, entonces para pedir un permiso, cortar unos cuantos árboles por ahí, tengo que pedir no sé cuántas fincas, o sea, es una auténtica mierda de papeles, de burocracia y de mierda asquerosa, o sea, es una mierda absoluta. Entonces, eso es así. La carga burocrática de cualquier historia en el monte es brutal. Eso es y así. La gente que vivimos en el campo y tenemos que intervenir por aquí, pues la gente está hablando malamente hasta los mismísimos de tanta gilipollez, tanta burocracia, esta ultra que va, porque para hacer cualquier tontería te piden 200.000 cosas. Se te muere una gallina, bueno, para tener 4 gallinas tienes que darlas de alta. Luego, si se te muere una, en teoría tendrías que llamar casi a que venga a recogerla a un camión para irse a quemar a 900 kilómetros. Miles de gilipolleces. Sí. Deja de ilustrar el caso, que ya ha quedado claro que la carga burocrática en los asuntos del agro y del mundo rural es brutal, y que el Estado hipertrofiado asume unas funciones absolutamente excesivas. Ha quedado claro. No hace falta poner todos los ejemplos. Vamos a hablar de la militarización, si queréis, si no sé cómo vamos de tiempo. Ahí te he visto muy bien, Pájaro, y efectivamente vamos a la militarización y a hablar de la UME. Venga. Segundo bloque. Dispara, León. Te dejamos hablar, pero de otra cosa. Vale. Pues a ver, a la militarización de la extinción de incendios. Yo creo que no procede en absoluto. La unidad militar de emergencias creada por Zapatero después del incendio famoso de, ¿cómo se llamaba?, de Sahel y de Guadalajara, en el que murió una cuadrilla entera. De la Riva de Salices. Sí, pues eso, de Riva de Salices, que murió un montón, murió una cuadrilla entera, con no sé cuánta gente fueron más de 10 personas, ¿no? Un agente medioambiental, creo, y una cuadrilla entera, además de la empresa Trasaeran. Bueno, pues después de ese incendio, entre otras cosas, se creó la Unidad Militar de Emergencias. La Unidad Militar de Emergencias interviene, son esos de rojo que salen por la tele, intervienen en los incendios cuando la comunidad autónoma de turno solicita que intervengan. No intervienen ellos, no tienen, como quien dice, no salen a un incendio por su cuenta, no tienen esa capacidad, no como nosotros, que tenemos un despacho a lo mejor automático, que en nuestra zona sí hay, salimos directamente en cuanto nos llaman, tal. Eso a ellos les tiene que llamar la autoridad competente o pertinente. Entonces, yo lo que pongo es un ejemplo, ¿no?, a la gente. Digo, bueno, cuando, bueno, un ejemplo que tiene mil matizaciones, no vamos a entrar en ello, pero cuando el tema de la pandemia y el COVID y todo esto, hubo que hacer hospitales de campaña porque es que quedó todo desbordado, los militares intervinieron en alguna cosa como la DANA, pues tuvo que intervenir ahí todo el mundo porque era una cosa, una emergencia, de repente algo que se desboca, que se va de madre, que no se da abasto. Pero lo que no puede ser es que la unidad militar de emergencias esté año tras año, mes tras mes, verano tras verano, interviniendo en incendios como un cuerpo de extinción más, ¿no? Porque una cosa es una emergencia que no se dé abasto y tal, pero nadie entendería que tuvieran que los hospitales, que perdón, que los militares poner hospitales de campaña todos los años en Madrid, en Barcelona, en la época de gripe o en la época de no sé qué o tal, nadie lo entendería, ¿no? Lo que tienes que tener es una seguridad social, en este caso, un servicio médico en cada ciudad dimensionado para poder hacer frente a necesidades habituales. Y las necesidades habituales de incendios aquí ya sabemos cuáles son, todos los veranos. Entonces, pues no, por un lado lo hizo Zapatero para lavar la cara al ejército y por otro lado también ha venido bien con la tomadura de pelo este de que la OTAN, le ha venido muy bien aquí a esta española, a Pedro Sánchez, la OTAN con el tema este que hay que gastar no sé cuánto por ciento y de repente todo este gasto militar oculto que han estado ocultando los militares y ha estado ocultando el Estado metiendo gastos militares en otros ministerios que no eran el Ministerio de Defensa, ahora les ha venido al pelo, porque de repente han conseguido de la noche a la mañana llegar al 2% de gasto militar. Uy, ¿y cómo es eso? ¿Cómo se ha llegado al 2% de gasto militar? Claro, pues lo único que han tenido que hacer es aflorar el gasto militar que tenían oculto y disimulado en otros ministerios. Y dentro de también la UME le viene muy bien, ¿no? Porque la UME en realidad eso son presupuestos de gasto ahora de gasto militar del ejército también para el tema de la OTAN y para el gasto militar, ¿no? Entonces, bueno, decir, ¿qué pasa con la UME? Pues que tiene un montón de recursos, un montón de equipos, un montón de vehículos de la hostia, ¿vale? Y claro, y que se les llama, y aparte, tienen un auténtico, ¿cómo decir?, una sobrerepresentación exagerada en los incendios, porque a pesar de realmente hacer muy poco, y lo puedo decir, están sobrerepresentados porque ellos, ellos se graban con drones, se graban con cámaras, entonces ellos, hay un montón de imágenes que salen de ellos trabajando porque ellos se graban, nosotros no nos grabamos, nosotros estamos a currar allí, no nos grabamos, entonces están sobrerepresentados y muchas veces en la tele veréis que hablan cargos de la UME hablando sobre el incendio cuando en realidad los de la UME es que lo puede aquí atestiguar, ni pinchan ni cortan. O sea, los de la UME no tienen nada que decir en un incendio, ni del puesto de mando avanzado, ni nada. Ellos hacen lo que se les dice. No sé qué sale uno de la UME interpretando ni hablando nada de un incendio cuando ellos ahí no pintan nada, son unos mandados, se supone. Entonces, desde luego, pedir que la UME no tiene que intervenir en incendios, a no ser que sea el ejército que sea, salvo casos exageradísimos, y que desde luego todo ese dineral que tiene la UME, toda esa infraestructura, toda esa maquinaria, tenía que ser llevada a cabo por un dispositivo antiincendio, por supuesto, civil y no militar. Eso es lo que yo tengo que decir. Pues voy, estoy de acuerdo contigo. A ver, hay dos cosas. Bueno, todo lo que has dicho es correcto. Efectivamente, tienen unos medios del COPOR, un aparato de propaganda del COPOR. Tienen, evidentemente, la complicidad de todos los medios de comunicación capitalistas o estatales, que les dan un bombo inusitado. Y luego es cierto que son bastante inútiles, aparte de todo, a nivel técnico, no saben, directamente no saben, ¿no? Una persona que lleve dos años o dos veranos en un retén sabe mucho más que el soldado medio de la UME. Pero aparte de todo esto, es muy preocupante el asunto de la UME porque es un lavado de cara del ejército, sin más ni más. O sea, es una inversión brutal del Estado para hacer ver que el ejército no está para matar gente, ni está para reprimir a la población, ni para invadir países, ni para no sé qué, sino que está para apagar incendios, cosa que es absolutamente falsa. Para empezar, es una parte pequeñísima del contingente del ejército de tierra. Y en segundo lugar, que es absolutamente falso. O sea, la UME, independientemente de lo que hagan o no hagan en los incendios, que cualquier persona de los retenes, agentes medioambientales, técnicos, cualquier persona que intervenga en los incendios forestales, en cualquier comunidad autónoma lo sabe, la UME son una panda de matados y de inútiles, con muchos medios, eso sí. Independientemente de eso, esto es un ejercicio de propaganda militarista. en un contexto, además, donde el militarismo está en auge porque la guerra se viene y ya está. O sea, en el momento que crearon la UME, a lo mejor no lo veían así, pero en cualquier caso, siempre está bien hacer propaganda a favor del ejército. Bueno, veníamos de donde veníamos, ¿no? De los últimos años del siglo XX, tal, con un movimiento antimilitarista aquí muy potente, tal. Había que lavarle la cara, se la han lavado. El incendio de la Riva fue una oportunidad, o sea, para ellos, bueno, pues dijeron, pues es que claro, estos no pueden con los medios suyos, en vez de dar medios, como tú dices, a los efectivos civiles, a los retenes y demás, pues lo que hace, se invierte en el ejército y a tomar por saco. Y además haces un ejercicio de propaganda de puta madre y le lavas la carita. Eso es lo que han hecho, básicamente. Eso es la UME, no es nada más que eso. Ya está. Efectivamente, no es nada más que eso y no va a ser nada más que eso. Y lo que hemos dicho, bastante inoperativo para los medios que tienen, yo lo digo por experiencia porque he estado muchas veces y vamos, que no saben, es verdad que no saben. Otra cosa, no sé si hablamos, el programa pasado estuvimos hablando de lo que es la gente que interviene en los incendios, de los voluntarios, de la gente de los pueblos que interviene en la extinción. ¿Hablamos de ello? ¿No os acordáis? Creo que no, me suena. No vamos a hablar de eso, a lo mejor de pasada, pero no se habla específicamente. Me parece importante, porque por un lado están los militares estos pagados por el ejército que juran bandera y luego van a pagar incendios. Entonces, para pagar incendios ni hace falta jurar bandera, de hecho no es deseable hacerlo nunca, y tampoco hace falta ser militar, que tampoco es deseable serlo nunca. Entonces no queremos a los militares dentro del dispositivo de extinción de incendios, no los queremos aquí. Otra cosa, bueno, decir eso, el tema que quiero hablar de ello, porque este verano en ocasiones hablaban de, pues eso, de lo que ellos hablan, voluntarios, ahora todo es voluntariaje, ¿no? Como si fuera de una ONG, los voluntarios que apagan los incendios, que muchas veces estorbaban, la gente sinvergüenza que no, osaba no acatar las órdenes de la Guardia Civil y no abandonar sus pueblos. Entonces, claro, como que los voluntarios que estorbaban, incluso estuvieron diciendo, por medio de comunicación, disuadiendo, amenazando con lo que es la legislación que hay, que les podrían hasta meter tanta pena de hasta tanto tiempo, hasta tanta cárcel, igual que han hecho ahora con lo de la vuelta, de las multas que te pueden meter por hacer ciertas cosas, ¿no? Disuadiendo a la gente. Entonces, lo primero, decir, lo que llaman voluntarios, yo lo he dicho, para mí, no hablaría de voluntarios, por eso, porque cuando hablas de voluntarios, pues te imaginas que un voluntario, pues yo que sé, uno de una ONG, ¿no?, que se pone voluntario para ayudar a no sé qué, que se va a una de estos de los gatos, a una perrera, ayudar a los animalitos, y voluntarios de esos. Estos no son voluntarios, eso es el pueblo en acción, directamente. Entonces, la gente de los pueblos y de un lugar que ve que está comprometido por lo que sea y se junta y se ayuda unos a otros y entre todos intentan defender su pueblo como lo han hecho, desbrozando juntos, ayudándose unos a otros, intentando apagar con cubos, con palas, con lo que han podido. Eso es el pueblo tomando las riendas de las cosas y no delegando, sino por fin, que es lo que tiene que hacer. Y por eso nos va como nos va, por haberlo dejado de hacer el pueblo, dándose cuenta que puede hacer las cosas por sí mismo, porque todo el mundo está capacitado para eso. Entonces, eso también, que incluso hay gente del dispositivo que pretende que somos nosotros los ultra profesionales, que vamos con los monos y con no sé qué, los batefuegos, y el resto de gente están ahí y estorban y tal y cual, eso no es así. De hecho, yo este verano he estado en algunos casos concretos a hacer contrafuegos en algún tal, ayudado por la gente del pueblo, que nos han brindado una ayuda inestimable porque conocen la zona, porque lo saben y porque un paisano con una paisana con una rama de que coja de unas escobas y tal pueda pagar lo mismo que tú con un batefuegos. Y porque esa gente ayuda muchísimo, y además que nadie puede decir a la gente que desaloje y que se vaya de su pueblo. O sea, yo lo sé, un caso concreto que está al otro lado de la montaña, que estoy viendo ahora todavía por la ventana, que no es de noche del todo, era un incendio hace unos años, a un amigo íntimo, pues eso, llegó la Guardia Civil, que desalojaran el pueblo, porque ya empezaron, se quemaron las casas de alrededor porque estaba metido el monte ahí, ya lo sabéis. Pues él se subió en el pajar en el que tenía las ovejas con una manguera. No le salió de los cojones irse, se quedó arriba, contraviniendo las órdenes de la Guardia Civil del Ejército, y al final se quemó todo hasta que llegó a su casa y ahí se lo apagó, porque se quedó arriba apagándolo. Si mucha de la gente que se ha quedado en los pueblos a apagar se hubiera alargado y hubiera hecho caso a la Guardia Civil, se habrían quemado los pueblos enteros, porque te dicen, tú vete, si te vas y lo dejas que se queme, ¿no? Entonces, desde luego, de aquí, sentirnos, vamos, yo por lo menos me parece que esa gente es una gente a la que hay que estar orgulloso, de la gente que coge y toma por su mano la acción de lo que hay que hacer, y sobre todo que si hay que desobedecer, se desobedece al ejército, al Estado, y la gente debe mirar por sus intereses, ¿vale? Por sus intereses, porque no somos menores de edad, no somos gilipollas, inútiles, incapaces. ¿vale? Porque inútiles incapaces, yo he visto muchos también en la, he visto muchos en la UME y en muchos sitios. O sea, que me parece que esa gente hay que reivindicarla y que eso es el pueblo ejerciendo la autogestión, no voluntarios de ONG. No, y me callo. No solo eso. Bueno, a ver, este año se han dado casos brutales. O sea, directamente mandaron desalojar todo el valle de Valdeón en el Parque Nacional de los Picos de Loja. Todo el valle. Todas las aldeas y pueblos del valle. Entero. A la mitad de a mucha gente, los viejos no se irían o se quedan, no lo sé lo que pasó, pero la gente que estaba capacitada dijo que de ninguna manera se iban y no se fueron. Y impidieron que se quemara buena parte del Valle de Valdeón, lo impidieron ellos, porque estaban absolutamente abandonados de medios. O sea, no había medios, porque ya lo sabes tú, ya lo hablamos el otro día, no ha habido medios. El dispositivo está absolutamente sobrepasado. Aparte, luego ha habido una, ya no sé si ha sido voluntad política o qué ha sido, no se han mandado medios de otros sitios, de otras comunidades que estaban absolutamente tranquilas. Yo qué sé, en la provincia de Cuenca, hoy me contaban que durante agosto ha estado lloviendo del copón en la sierra, con no sé cuántos retenes, muertos de aburrimiento, porque claro, allí había llovido en la sierra de Cuenca. Oye, ¿lo podían haber mandado? Sí. ¿Los han mandado? No. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues no sé si ha sido voluntad política o simplemente necedad o negligencia. Bueno, en cualquier caso, esa gente ha impedido que el incendio del Valle de Valdeón, que entraba desde Riaño, por un lado, y entraba desde Asturias por la garganta del Cárez, por otro, fuera más, y que quemara sus pueblos, entre otras cosas, que bastante grave es. Pero esto aquí, eso por el lado positivo, está cojonudo, ¿no? Señalar el valor de la acción en primera persona de la gente, más allá de los profesionales, de los... Eso está bien, pero además es que en negativo lo que muestra esto, como lo mostró la Dana, como lo han mostrado tantos otros y tantos casos, es la nulidad y deficiencia absoluta de un Estado hipertrofiado, absolutamente hipertrofiado, con una batería legislativa del copón, unos presupuestos cada vez mayores, unas cantidades de personal cada vez mayores, que no puede hacer nada. Es un Estado absolutamente gigantesco, monstruoso, incapaz de hacer frente a la menor eventualidad. No puede. No pudo hacer frente a la Dana, no puede hacer frente a los incendios, no puede hacer nada. Entonces, ¿para qué queremos el Estado? ¿Para qué queremos esta mierda de Estado? O sea, esto es una, o sea, en los dos sentidos se puede ver. Tanto el valor de la acción personal de la gente organizada en primera persona, como la nulidad absoluta de un Estado en decadencia y que simplemente legisla, que crea esos vanemagnum burocráticos de los que hablábamos antes, etcétera, etcétera. Esto es llamativo, o sea, por lo menos llamativo, y a mucha gente le debería hacer que pensar, o sea, dar que pensar. Tanto personal, tanto presupuesto, tantas leyes, ¿para qué? Eso. Bueno, pájaro, tú mismo dijiste por estos micrófonos una gran verdad, que el Estado solo funciona en dos cosas: en recaudar impuestos y en reprimir. En eso funciona de puta madre, pero en todo lo demás ni funciona ni le interesa. No funciona lo que le interesa. Y eso es una verdad grandísima. Bueno, pues a todos los defensores del Estado, sobre todo de izquierda, que hay muchos, y que piensan todavía que el Estado puede ser conquistado en beneficio de los trabajadores y de los pobres y de los necesitados y de las clases laboriosas y bla, bla, bla, bueno, pues que lo piensen, para en los momentos de necesidad reales, ¿para qué vale el Estado? El Estado vale para encarcelarte, para mandarte a la guerra y para recaudar impuestos, efectivamente. Tiene que recaudar impuestos para hacer prisiones, para alimentar un cuerpo gigantesco de guardias civiles y de Policía Nacional y de todo esto, pero para nada más. Ya está, eso es lo que hay. Pues eso, y bueno, lo dicho, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en el dispositivo antiincendios. Bueno, pues sí, creo que me paguen mejor y tal, pero sé dónde estoy. Sé que aquí esto significa un presupuesto de una millonada que se lo quedan las mafias de las empresas de los helicópteros y de esto, las empresas intermediarias, dinero por aquí, dinero por allá, y que realmente pues lo que hacen pagar al contribuyente, que es saqueado sistemáticamente sin pedirle permiso, pues desde luego es un dinero muy mal empleado. ¿Sabes? Muy mal empleado en general. Entonces también lo piensas. Estás haciendo un trabajo en el que incluso puedes encontrar la muerte, porque hay gente que la ha encontrado, no es que me lo inventé yo, y puedes ponerte en riesgo y luego dices, ¿pero para qué? ¿Sabes? En realidad, para mantener toda esta farsa. Si os parece, tenemos 8 minutos, 7 minutos y medio. Podemos hacer esa pequeña actualización de la cuestión laboral de la que queríais hablar. Y con eso cerramos el especial segunda parte forestal. Y yo quería recordar, no sé si el León querrá comentar el tema de la última cuadrilla, esta semi-achecharrada en Orense. Sí, bueno. A ver, voy a mirarlo en el teléfono, pero es porque estoy grabando, no puedo. Bueno, pues sí. Ha habido una cuadrilla, en concreto una cuadrilla litransportada, que el otro día, en un incendio de Orense, acabaron en el hospital, varios con quemaduras. Han salido noticias bastante alarmantes en la prensa, pero bueno, finalmente, por lo que he podido ver, porque mira, el piloto, como los pilotos se mueven de un sitio a otro, uno de los pilotos con los que más estamos en la base nosotros, les conoce y le han escrito ayer, si no me equivoco, hace un par de días. Y aunque han salido noticias escandalosas en la prensa sobre la gravedad de su estado y tal, dicen que bueno, que más o menos están bien, que sí, se quemaron sobre todo la espalda y los hombros. Eran gente, además, en este caso era una cuadrilla, se puede decir, curtida ya, no era gente, chavalines jóvenes, de estos que acaban de entrar ni nada. Y sí, bueno, pues se quemaron, ¿no? Se han quemado prácticamente la cuadrilla entera, acabado en el hospital, uno más con más quemaduras que otros. Pues lo que decimos, es un trabajo, pues que, vale, que hay momentos en los que hay más relajo, pero que hay momentos que son jodidos y que, de luego, que tiene sus riesgos, y ya los comentamos en el otro programa, ¿no? Que te puede caer una piedra rodando por una ladera, puedes tener un accidente en helicóptero o en coche, o te puedes quemar directamente, como le ha pasado a esta gente, ¿no? Pues por eso, que menos, que ya que te estás exponiendo a eso ya mucho más y estás respirando humo cancerígeno, estás poniendo tu salud en riesgo y estás teniendo unos turnos jodidos y tal, pues lo mínimo es que se compense, como la única manera, con derechos, con buenas condiciones laborales y con sueldo, que es lo que decimos. Y dentro de eso pasamos ya al tema laboral. Pájaro, si quieres, o vamos contando a ver. Sí, que tenemos 5 minutos, os pido brevedad. Yo no tengo nada que decir, lo vas a actualizar tú mucho mejor. Sé que ha habido movilizaciones, pero nos lo vas a contar tú mucho mejor. Ha habido alguna manifestación, alguna concentración en León, con alarmantes muestras de civismo, tengo que decirlo, pero bueno, cuéntalo tú. Sí. Bueno, pues a ver, había una manifestación en León convocada por parte de ATIFIL, que es la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León. Hay gente de todo tipo y bueno, pues, lo que fuera, se convocó, es verdad, a lo que se refiere el pájaro con muestra de civismo exagerado, es que sacaron un comunicado diciendo que en la plaza de la catedral de la que salía la manifestación no se tirasen petardos porque las vidrieras, bla, bla, bla, bla. Y tal, bueno, el tema, la manifestación salió, se tiró un buen petardo, además en la plaza, no sé quién sería, ahí en la catedral. Salió la manifestación. Bueno, yo ese día quería la manifestación, pedí un día de asuntos propios en la empresa, de convenio, que ya sabes que no lo dan, no me lo dieron, entonces pues nada, me largué y me han puesto una falta leve y ya está, claro, porque como no tengo días de convenio, pues no me queda más remedio que proceder de esta manera, ¿sabes? Entonces no aparecí a trabajar, me han puesto una falta leve y ya se caducará, ya que no estudié asuntos propios, no hacen honor a su nombre, no existen. Bueno, pues eso, estuvo la manifestación, bueno, hubo gente, menos de la que yo pensaba que habría, ¿no? Haciendo en León con todo lo que ha pasado allí, pero bueno, se acabó en las Cortes de allí de Castilla y León, se paró por el camino, se hizo alguna cosa, se tiraron muchos petardos, se quemó un monigote, luego hicimos un acto que fue el quemar nuestras galletas. La galleta es lo que llevamos aquí, que pone peón especialista, ¿sabes? Que lleva una cosa pegada aquí con velcro en la funda, que llevamos puesta, pues las quemamos diciendo no somos peones, somos bomberos forestales, y en un fuego pues la gente nos arrancábamos la galleta y la tirábamos al fuego. Y luego delante de la misma junta ahí, del edificio de la Junta de Castilla y León allí en León, pues también se quemaron unos neumáticos, un monigote, se hizo una pinta en el suelo también allí, y se estuvo gritando, se hicieron cosas, bueno, estuvo más o menos animada, es lo que puedo decir. Luego, ¿qué ha pasado? La intención de convocar una huelga, hemos tanteado a la gente que estábamos por ello, pero es imposible. La gente no está por la labor, la gente pasa, porque es lo que hay hoy en día, ¿no? En general, la gente no mueve un dedo. La gente no mueve un dedo, por desgracia. Ahora, ¿qué pasa? Han aparecido de repente los sindicatos, como siempre, a río revuelto, ganancia de pescadores, y ahora los sindicatos, en este caso ha sido UGT primero, y Comisiones han convocado una movilización, no sabemos si la secundarán, me imagino que sí, más sindicatos, en Valladolid para el siguiente martes. Para el martes de esta semana, que hay una manifestación en teoría convocada a nivel de toda la comunidad de Castilla y León, a la que me imagino yo que iremos gente, aunque hay gente que directamente tiene contradicciones para ir, y de hecho hay gente que me han llegado a mí escritos de gente que dice que es que no va a ir porque se convoca a los sindicatos, que no quiere ir, porque esos sindicatos son lo que son. Y la verdad es que si lo piensas fríamente no habría que ir a una convocatoria de esos mierdas. Pero bueno, yo qué sé, habrá que asomarse por ahí a ver lo que se puede hacer por allí, ¿no? Y luego eso, por ejemplo, la Traxa, que es en la empresa en la que estoy yo, de repente, ¿qué pasó? Pues que la Traxa, que tiene un convenio sin renovar de hace un montón de años, se han dado cuenta, la gente de la Traxa, que no mueven un dedo, porque son todos los oficinistas y toda esta gente, no mueven un dedo para nada, han dicho, uy, uy, uy, los delegados estos sindicales del OGT, los capitostes, han dicho, uy, esta buena ocasión, aprovechando esto de los incendios, han convocado una supuesta asamblea a la que en teoría podíamos ir todos, porque tenemos derecho legal a ir a dos asambleas al año, que tiene que pagar hasta la empresa de desplazamiento. Nos dijeron que podíamos ir a última hora, no se ha podido ir, ha podido ir solo la gente que libra, ¿sabes? Al resto de gente han evitado que vaya. La asamblea fue una mierda, hablaron lo del sector público y los incendios, como que vosotros solo sois 800, poco más, menos que aquí casi no pintáis nada. O sea, fue una utilización de la actualidad de los incendios para intentar ellos negociar su convenio. Una guarrada asquerosa. Por la base mía en concreto, el otro día pasado en la típica expedición de liberados sindicales de la UGT, en la que iba la que fuera el cargo de Ávila, del secretario general de Ávila, la secretaria no sé qué y todos, y vinieron aquí a preguntar aquí a los bomberos forestales, a preguntar qué es lo que pedíamos para apuntárselo, para luego decirlo así en la campaña que están haciendo ahora. Alguna cosa te les dijo, alguna cosa saca, pero bueno, que lo que están haciendo era capitalizar, se puede decir, el descontento, intentar ellos aprovecharlo con sus asquerosas e inmundas organizaciones, y está la convocatoria hasta que digo. Por otro lado, pues nada, hay gente que está intentando mover alguna otra cosa, como una acampada delante de las Cortes, una acampada permanente, algunas cosillas que están viendo a ver si se hacen. Se ha sacado también algún material, como algunas pegatinas y cosas por aquí que se van a sacar para tener presencia. Pero bueno, veremos a ver qué pasa después de este martes. La gente que fue a la asamblea descontentísima, ¿no? De la Traxa, ¿no? Y se sintió como gilipollas y manipulados, y así están las cosas, ¿no? Pues con esto vamos a dejar el programa porque se nos acaba el tiempo y damos por concluida la segunda parte de la trilogía especial Cuestión Forestal y Incendios de la Contratertulia. Muchas gracias, creo que ha sido muy interesante. Muchas gracias por participar. Esperemos que sea del agrado de nuestra selecta audiencia y hasta la próxima. Salud. Adiós, amiguitos.